Reina Lourdes, Yuquillero, Quipe, Maracas, Ayuba, Manguecoy. Hola amigos de Ecos del Paraguay, damos inicio a esta propuesta 2011. Hoy trabajamos con ustedes el DJ Carlos Castro y Lourdes Torres, quien le habla. Les saludamos desde los estudios de Fonolíder Lambaré, Paraguay. Y qué mejor inicio que escuchar ya nomás la primera propuesta musical. Vivir tanto tiempo muy lejos sin verte, mi alma está herida de tanto esperar, muy solo, muy triste, añorando imploro tu cariño santo que ayer conocí. Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí y otra vez muy juntos nuestros corazones cantarán al viento la dicha de amar. No importa mi vida, mi novia dorada, yo sé que algún día, no un tiempo lejano, que volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos, tu boca irete feliz como ayer me hablará de amor. Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente, vivirán muy juntas. Y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios. Mi vida, mi novia dorada, yo sé que algún día, no un tiempo lejano, que volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos, tu boca irete feliz como ayer me hablará de amor. Y así nuestras vidas, unidas por siempre, así eternamente, vivirán muy juntas y en el nido hermoso no habrá más que flores, sueños tan queridos, bien lo sabe Dios. Una voz que muchos recordarán por ser tan expresiva y ese modo de llegar con su canto, Isaac Ortiz. Y de Epifanio Méndez, César Medina y Aniceto Vera Ibarrola, nos regala esta canción realmente hermosa, Receda Potu. Pero les cuento que anteriormente escuchábamos la voz de Isaac Ortiz, Novia Querida, de Domingo Germán. El nuestro ayer surge mi cantar en un raudo acento que en el corazón bulle pasional por ahí curubí. Tras la ensoñación que prendió el azar sobre mi desvelo, para mi ilusión, para mi penar, que se da tú. En tu alma de luz volcará mi afán, mi ansia y mis sueños, cual manantial de región tan dulce tu paso, ya que así mi voz no se viera más atada al silencio, ronca de pedir y de suspirar, que se da por ti. de luz volcará mi afán, mi ansia y mis sueños, cual manantial de región tan ardulce tu pasión. Ya que así mi voz no se viera más atada al silencio, ronca de pedir y de suspirar, receda potí. Estamos en Propuesta 2011 con Carlos Castro en el sonido y las canciones seleccionadas para todos ustedes desde los estudios de Fonolíder. Decimos un pensamiento: el más preciado don que une a los hombres es la amistad. Seguimos con la música que llega en la voz del obetense Hugo Medina y de la autoría de Luis Acosta y Juan Escobar, cantando a dúo. Atardeció en las herbas virginales, en la quietud de mi suelo guaraní, se oyó cantar muy triste a dos arribeños, junto al fogón de un rancho de Tacuapí, el rasquear de dos guitarras sonoras a otra región distante el viento llevó el dulce son musical y el eco de esta canción para la tierna mujer como un arrullo de amor que mitigaba el dolor de algún profundo querer. La la la la la la la la la la la la la. De ti al recordarte mi amada desde el yerbal cuando llega la oración y el sol se va con su roja llamarada. Este cantar me inspira tu vocación, feliz el sol, la luna, el aire y la brisa, feliz la flor que su perfume te da y el pajarillo cantor que te suele despertar. Envidia tengo del día que te envuelve en su arrebol. Quisiera ser vida mía, la luna, el aire y el sol. La la la la la la la la la la la la la la. En Propuesta 2011 les propongo conocer sobre nuestros compositores contemporáneos. Hoy vamos a conocer la trayectoria del arroyense Dionisio Villamayor. Él ha sido uno de esos seres que vino al mundo bendecido por el don divino de la creación artística. Nació para cantar, nació para arrancar de la guitarra sus sones más armoniosos y bellos. Su patria chica, Arroyos y Estero, le dio la inspiración necesaria para crear, llevando de la mano de don Eusebio Díaz. Muy pronto aprendió a tocar el violín, un instrumento arisco y malicioso que pronto se tornó dócil y sensitivo con el cariño de sus manos. Desde los 7 años, Dionisio deleitó a sus compueblanos con su arte tempranero, acercando su arte a la iglesia, a la escuela y donde quiera que quisieran escucharlo. Conoció los primeros aplausos en compañía de sus tías Marisa y Chingola, conformando el trío Los Pibes de Oro, y así formó parte del conjunto José L. Melgarejo en su fiesta folclórica campesina a través de la popular Radio Guaraní, de gran predicamento en esa época. Con el alma llena de ilusiones, siguió recorriendo grupos musicales de notable nombradía, recogiendo experiencias y haciendo escuela al lado de Gerardo Arroyo, Los Mensajeros del Paraguay, Trío Coral, el conjunto paraguayo Los Indios con Chinita Montiel y Juan Alfonso Ramírez. Dionisio Villamayor recuerda como uno de los grandes momentos de su vida artística el llamado de Nicolás Barrios para incorporarse al grupo Los Haces del Paraguay y más adelante Los Haces de América con los compañeros Aparicio Martínez, Tucho Rivera, Nicolás Barrios y Óscar Cardoso Campo. Forma parte de la vida de Dionisio Villamayor, a quien vamos a ir conociendo, pero les propongo que escuchemos una de sus obras con letras de Rubén Enciso Yegros, otro gran compositor de nuestra era, y música de Dionisio Villamayor. Escuchamos Panambí. Cuando vuelas Panambí y en mis sueños de alegrías te imagino junto a mí. El amor de la que quiero también vuela como tú, y yo triste desespero por ganar su cunú. Tú regalas mil colores cuando vuelas Panambí, y yo envidio los amores que se ofrecen para ti. En el rostro de mi amada solamente hay un color, rosa suave que callada se ha ganado mi fervor. Vuela mansa y libremente desde el sol del cohetí, en el cielo eternamente sin temores Panambí. Yo tendré siempre cadenas que me apresan a un querer, y he de ser feliz con penas si es por ella el padecer. Tú regalas mil colores cuando vuelas Panambí, y yo envidio los amores que se ofrecen para ti. En el rostro de mi amada solamente hay un color, que callada se ha ganado mi fervor. Seguimos contándoles más sobre la trayectoria de Dionisio Villamayor. Musicalmente recorrió todo el mundo, primero con Los Millonarios, en compañía de Amado Sarabia y Adrián Barreto. Marcó época su participación en el conjunto de Luis Alberto del Paraná y los Paraguayos, pero donde realmente pudo liberar toda su creatividad, su arte y su conocimiento musical es en el conjunto que formó con su primo Tony Martínez, Los Mágicos Paraguayos. Dionisio Villamayor hoy nos trae a través del disco su creación, cantándole al niño del campo, al niñito que nunca abandonó. Le canta a su niñez, a sus amiguitos de la escuela, su iglesia, el caminito que lleva al monte, al arroyo y a los recuerdos. Mitao Caraguá, que le pertenece con Adrián Barreto. Y qué mejor propuesta que escuchar esta canción que ha marcado época también en el sentimiento de todas las personas que tuvieron el placer de escuchar a Dionisio Villamayor cantando Mita o Caraguá. Mitao caraguá no va a mí, y pirecre. Pura hei hei pei pucaresa. Mita o caraguapa a poco. Co e hai tu a mi dieco cueo y tu peca. A e o ca a pi ha o niembo e ca. Y virupio fo arandure ca. Pe abatitiren deixa e coma boa. Chahangua chupeu pucabu. Mita o caraguande vi Paraguai. One conte pope ha eiko era. De puaputa giro de haite po. Guaradine tambarete ya ya. Las más lindas flores son de Benmay. Los 365 días del año en los acontecimientos más importantes de tu vida. Benmay Flores te espera en sus dos locales, General Díaz 630 y Avenida Mariscal López a pasitos de Santa Teresa. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Mitácaraguá, de la autoría de Adrián Barreto y Dionisio Villamayor, escuchábamos en interpretación de Dionisio Villamayor. Este tema fue grabado en los estudios Libra, que era de Dionisio Villamayor. Él tenía en la ciudad de Lambaré. Ya a su vuelta de Europa se dedicó a los arreglos musicales y grabación de temas. Pero para seguir conociendo un poquitito más de Dionisio, ¿qué les parece si escuchamos a Mi Arroyo Siestero? Canción que compuso con su primo Tony Martínez. Tan querida, quiero cantar mi serenata prometida junto a la reja de la amada que hace tiempo me para el pensamiento y que nunca la olvidé. Quiero borrar con mi retorno la lloranza mis sufrimientos tantos años en la distancia y ver de nuevo sonreír a mi mamita, que es la prenda más querida que jamás tendrá rival. Voy a recorrer tus campos y saciarme de sus encantos a mi tierra paraguaya. Y a la vera de un arroyo se perfumará mi sueño con jazmines y azucenas. Al retornar quiero abrazar con mi canto de esperanza a la tierra colorada de mi arroyo siestero. Mi retorno, la añoranza, mis sufrimientos tantos años en la distancia, y ver de nuevo sonreír a mi mamita, que es la prenda más querida que jamás tendrá rival. Voy a recorrer tus campos y saciarme de sus encantos, oh mi tierra paraguaya. Perfumará mi sueño con jazmines y azucenas. Al retornar quiero abrazar con mi canto de esperanza a la tierra colorada de mi arroyo siestero. Escuchábamos a Mi Arroyo Siestero de Tony Martínez y Dionisio Villamayor. En todos sus trabajos se notó siempre esa energía tan contagiante de Dionisio Villamayor. Grandes aportes ha dejado a la música paraguaya. Quienes tuvimos el gusto de conocerlo sabemos de la calidad artística y musical que siempre desempeñó dentro y fuera del escenario Dionisio Villamayor. Un día de febrero de 2010 nos dejó. El requinto incorporado a la música paraguaya tiene calificados exponentes. Uno de ellos es el maestro Rigoberto Arévalo, director del trío de siempre. Este trío está formado por Neni Ruiz Díaz en la guitarra y la voz de Lalo Villalba. Les propongo que escuchemos de Néstor Damián Giret, Por culpa de una esquelita. Se truncó la esperanza. En una fresca mañana Peba oye suceder. Porque dejaste mujer en un lugar olvidado. Tu madre ha encontrado ya que pilla a Maite. Tal vez fue el destino que penetró en tu conciencia. Le recoja mi paciencia, lengua es araire y ete. De ese divino papel, escrito en la memoria, pensando gozar la gloria, deja el cumiba entender. Pensando gozar la gloria, deja el cumiba entender. perder de todo la esperanza. Y catungo algún bonanza, peixa jamín te oyeré. Para llevarte, mujer, junto a mi madrecita, esa señora bendita, nerejento yeruré. Tu madre a mí no me quiere porque soy un arribeño, pero un amor eterno haré con Debenguará. Ella no piensa dejarte en poder de mi persona, y yo queriéndote sola, y antero huerajá, y yo queriéndote sola, y antero huerajá. Escuchábamos Por culpa de una esquelita, de Néstor Damián Giret, en interpretación del trío de siempre, bajo la dirección del maestro Rigoberto Arévalo. ¿Y qué les parece si escuchamos una canción nuevita? Su autor, Lalo Eladio Villalba. La voz del trío de siempre. Esta canción la compuso en homenaje al maestro Rigoberto Arévalo. Dulce guitarrita. Tierna guitarra, vibra en tu canto las dulces notas de un nuevo amor. Canción que cantas de enamorado, trinos que esparcen suave emoción. Dulce madera, canta los vientos y dile a ellos en suave son la melodía sonora y fresca que vierte el alma en cada temblor. Y en la guitarrita vive tu canción, el alma se agita, se quiebra la voz. Llévame en tus notas cada amanecer, que en tempranas brisas guitarra seré. Los vientos y dile a ellos en suave son la melodía sonora y fresca que vierte el alma en cada temblor. Y en la guitarrita vive tu canción, el alma se agita, se quiebra la voz. Llévame en tus notas cada amanecer, que en tempranas brisas guitarra seré. Seguimos en Propuestas 2010 junto a Carlos Castro en los controles. Y llega el momento romántico. Estás en mí. Pasaron los días, extraño de ti, la forma especial que tienes de ser. Tienes tantas cosas que nadie las sabe. Tienes para dar amor sin igual. Estás en mi mente, estás noche y día. De día te tengo, de noche te sueño. De día llegaste, de noche me amaste. Y fuimos los dos de fuego y pasión. Escuchamos Pasión de Óscar Escobar Toledo y música de César Gavilán en la voz de Rey Chamorro. Cuando no siento la tibieza de tu piel. El mundo no gira, ni el tiempo importa. Será mejor olvidar y esperar que la sonrisa llegue de nuevo, para poder gozar juntos como ayer y que la sangre riegue la pasión. Ya llegará el día en que nuevamente podré soñar con ser tu amante. La tibieza de tu piel, el mundo no gira, ni el tiempo importa. Será mejor olvidar y esperar que la sonrisa llegue de nuevo, para poder gozar juntos como ayer y que la sangre riegue la pasión. Ya llegará el día en que nuevamente podré soñar con ser tu amante. Ya llegará el día en que nuevamente podré soñar. Propuesta 2011, escuchábamos de la autoría de Óscar Escobar Toledo y música de César Gavilán, Pasión en la voz de Rey Chamorro. Los Ojeda, uno de los grupos que figuran entre los primeros del gusto popular, recientemente celebraron sus 15 años de vida artística. Lo hicieron en un recital el pasado 30 de junio, en el Teatro Municipal, ante una sala llena de público. Pusieron a consideración su material discográfico número 10 llamado Hecha para ti, del cual extraemos para poner a consideración de ustedes dos canciones. De la autoría de Francisco Pavón y Pedro Ojeda, Bohemio y Cantor, y de Mario Roberto Gómez y Francisco Pavón, Hecha para ti, Los Ojeda. Dicha plena en mi corazón, la dicha que siempre un día yo anhelé, y ahora contigo yo la encontré para alegrar todo mi ser. La dicha que siempre un día yo anhelé, y ahora contigo yo la encontré para alegrar todo mi ser. Tus ojos le dan consuelo a mi padecer. La que ilumina con su esplendor mi vida que era tan triste sin tu amor. Hoy que llegaste a mi corazón, traes a mi vida una ilusión. Mi vida que era tan triste sin tu amor. Hoy que llegaste a mi corazón, traes a mi vida una ilusión. Por eso quiero que escuches mi guitarra con estos versos de Bohemia. como símbolo de amor. Con estos versos de bohemio y cantor te dedico esta canción como símbolo de amor. Que ilumina con su esplendor mi vida que era tan triste sin tu amor. Hoy que llegaste a mi corazón, traes a mi vida una ilusión. Mi vida que era tan triste sin tu amor. Hoy que llegaste a mi corazón, traes a mi vida una ilusión. Por eso quiero que escuches mi guitarra y la canción que llevo aquí en el alma. Con estos versos de bohemio y cantor te dedico esta canción como símbolo de amor. Con estos versos de bohemio y cantor te dedico esta canción como símbolo de amor. Una rosa pintada de azul. Las más lindas flores son de Benmay. Los 365 días del año en los acontecimientos más importantes de tu vida. Benmay Flores te espera en sus dos locales, General Díaz 630 y Avenida Mariscal López, a pasitos de Santa Teresa. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Cada canción está hecha para ti. La alondra canta solo por ti. Las flores nacen inspiradas en ti, en tu belleza y en tu voz. Si un día te marcharas, regreso esperaría, con tanto amor lo haría. Si un día te marcharas, tu regreso esperaría, con tanto amor lo haría. Melodías fueron hechas para ti, a tu gusto y nada más. Los días están para quererte y no me cansaría de llenarme de ti. Si un día te marcharás, regreso esperaría, con tanto amor lo haría. Si un día te marcharas, tu regreso esperaría, con tanto amor lo haría. Si un día seguimos en Propuesta 2011 con más canciones creadas por nuestros compositores paraguayos. Es una manera de mostrar que la música paraguaya sigue creciendo con las hermosas melodías que acompañan y dan el marco musical a las letras de los poetas que dedican sus versos a la amada, a la patria, a la vida y a tantas cosas bellas que nos rodean. Les propongo que escuchemos de la autoría de Teófilo Acosta Cantero y César Gavilán, en la voz de Mirta Noemí, Lo invito a mi tierra. Y a continuación, otra propuesta de la autoría musical también de César Gavilán, con letra de Lourdes Torres, en las voces de Asunción, A tu lado y tú por mí. Quisieran conocer lo bello, entonces visiten la tierra de encanto, conozcan su historia, su lengua y costumbres, sus verdes paisajes, quebradas y lomas, sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil, polcas y guaranías, melódicas notas al son de las cuerdas del arpa guaraní. Es bonita, heroica y valiente, también justa y noble, como todo grande. Las ruinas de guerras muestran su bravura, plasmadas del alma del indio guaraní. Hermosos parajes y ambientes sinceros, sus ríos cristalinos de historia y leyendas, sus mágicos lagos esperan pacientes, tesoro viviente que dio la natura. Sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil, polcas y guaranías, melódicas notas al son de las cuerdas del arpa guaraní. Hermoso atardecer que cobijó nuestro amor con las olas que mecían al susurro de tu voz. Tanta paz había en sus aguas y el lucero fiel testigo al llegar la madrugada. Sonreía y te escuchaba, el sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. El sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. La la la ira ira. En la noche las estrellas con nosotros esas horas imborrables, muy tomados de la mano y grabados en mi mente los recuerdos imborrables de un anhelo realizado a tu lado y tú por mí. El sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. El sendero recorrido por los verdes pastizales y con los rayos del sol contagiaba su calor. Contagiaba su calor, contagiaba su calor. De la ciudad de Itagua son los hermanos Moyano, Simón, Edgar, José y David, jóvenes voces que interpretan de la autoría de otro joven compositor y músico, Mateo Ojeda, Me gusta tu mirar. Miré tus lindos ojos, parecía sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, a los Moyano de la ciudad de Itagua con la canción inspiración de Mateo Ojeda, Me gusta tu mirar. Y Carlos Castro les propone desde la mesa de sonido que sigamos escuchando a los Moyano en esta composición de la autoría de Don Kemil Yambay, Rojellata Xemorena. Thank you. paso por Tamba y ve. No te van a resolver, se morena lo que llamo. Añandú, pesa de ajaro y candú se recope. Añandú, pesa de ajaro y candú se recope. Y bueno, el tiempo vuela cuando estamos en buena compañía. Y qué mejor compañía que la de todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Esperando que la selección musical haya sido del agrado de ustedes, nos despedimos en nombre de Carlos Castro en el sonido y Lourdes Torres quien les habla. Hasta la próxima semana a la misma hora en Propuesta 2011, producción de LS Fonolíder para una idea original de Teófilo y Sadi Acosta. El final llega el Hasta Pronto musical con el Grupo Surgente y de Hilarión Correa, Amor y Rosa. Bella rosa de amor, tu bello rostro terciopelado, enamorado cose sin que yo sepa ni quién tú eres, peneñe eres el tabuete. Hay luz divina en tu mirada, lo que sabe con mora y curar. Bella rupín, te sabe con ana, evan de vero y jugar. Se vengo al arcón de la princesa, a ti doncella vengo a pedir. Por eso rulo de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Y de repente si me sonríe se apuntaba se taberte. Pero mi rosa sin tu perfume pico con bajeza se encobará. Seré ya mi tena main un brisa pende potre se talleré. Todas las flores, todas las estrellas. cielo en cada instante de lo pasar. Veramos rosas en bajerante y ahí por amas en vos sufrir. Hoy me lo pensan en el embarazo, hace todo el tiempo se vos temís.